Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Comienza el recorrido. A su izquierda podrá ver a los melenudos, gente que disfruta de mover sus cabezas al unísono con el sonido de las guitarras y la batería. A su derecha verán a los puncos. Ellos siempre están en manada cuando van a entrar a un pogo. Al final del recorrido podrán ver a la especie ecuatoriana. Le rogamos que no tome fotografías, porque podrían causar que se forme un pogo gigante. A menos, claro, que sean lo suficientemente valientes para entrar a uno. Dicho esto, sean todos bienvenidos a su programa El Zoológico del Rock. Damas y caballeros, niños y niñas, animales, machos y hembras y todo el resto de seres vivos que sintonizan ya la 940M o si no la www.radiocce.com. Quienes nos están viendo por el video streaming, hola. Bienvenidos a una nueva edición del programa. Edición número 17 de este bonito programa. Vamos por muchos más programas y vamos por mucho más rock and roll aquí, en la casa de todos, en la casa de muchos, en mi casa, tu casa, la casa de la cultura ecuatoriana. Bueno, Alejandro no está aquí, no nos puede acompañar este día porque todavía sigue eligiendo presidente. No, mentira. Sin embargo, el programa va en tu honor, querido amigo. Lo dices como si hubiera sido algo malo, pero bueno. Bueno, en verdad sí, estamos un poco tristes de que Alejandro no nos pueda acompañar este día. Pero sé que lo primerito que va a hacer el Alejo cuando vuelva será poner rock muy duro. Mientras tanto, el rock no tiene que parar. ¿Y qué tal si vamos con la primera canción de esta tarde? De parte de los muchachos de Astra nos llega esta canción, Eres. Eres la luz colgada en la cortina. de quien lo oprime por ser distinto. Si preguntas qué me gusta de esta vida, me digo que despertarme con tus latidos, sentir y saber que existo en tu camino y ver tus ojos. Y su tema Eres, que a mi parecer es una canción con una letra bastante profunda. Yo diría que, o sea, me encanta la fusión que tiene con instrumentos andinos, con la música andina o música tradicional andina. Me gusta esa fusión, o sea, quisiera ver más de eso en realidad, quisiera escuchar más de eso. ¿Sabes a qué me hizo acuerdo? ¿Has escuchado tú Curare? Ah, claro. Sí, tenemos en este programa, sí vamos a pasar. Justo en este programa, despuesito creo de unos temitas más, va a sonar Curare, que igual es una fusión con música andina, ¿no? Tiene... Ellos dicen el longo metal, el longo metal de ellos, pero bueno, eso vendrá más después. Y sí, es una gran canción, escuchábamos Eres de Astra, es de la banda nacida en el 2001. Y este sencillo es de hecho algo reciente, sacado hace 2 añitos, en el 2015. Recordemos que habían anunciado su separación, pero al parecer solo fue una broma por el Día de los Inocentes. Pero lo que sí no es una broma es la canción que viene a continuación. Vamos con algo que no es precisamente de estas tierras, pero que sigue siendo algo tan nuestro como rockeros. Algo clásico para esta tarde de martes. Les traemos a Chuck Berry, quien hace poco nos abandonó y nos dejó un gran legado. Suena su canción... Roll Over Beethoven. Well, I'm gonna write a little letter, I'm gonna mail it to my local DJ. Yeah, it's a jumping little record, I want my jockey to play. Beethoven, I gotta hear it again today. You know my temperature rising, the jukebox blowing the fuse. My heart beating rhythm and my soul keep a singing the blues. I roll over Beethoven, tell Tchaikovsky the news. I got the rocking pneumonia, I need a shot of rhythm and blues. I caught the rolling off the rider sitting down at a rhythm review. Roll over Beethoven, they're rocking in 2x2. Well, if you feel it and like it, go get your lover, then reel and rock it. Roll it over, then move on up. crazy like a glowworm, dance like a spinning top. She got a crazy partner, you ought to see him reel and rock. Long as she got a dime, the music won't never stop. I roll over, Beethoven. Ese sí fue un cambio de tonalidad de alguna manera necesario. Chuck Berry, que lastimosamente falleció este 18 de marzo, hace solamente unas semanitas. Además que algo que muy pocos medios lo han difundido, fue una gran leyenda de lo que es el rock de los años 50, por ahí. Sí. De los años 50, de la década de los 50. Que es una lástima que otra leyenda del rock nos haya dejado. Nos han dejado ya bastantes leyendas del rock en este y el anterior año, ¿no? El año anterior fue tenaz, nos dejaron tantas personas, tantos músicos. ¿Quiénes nomás se fueron? ¿Tú recuerdas? David Bowie, se fue, no, Motorhead, bajita se fue en el 2014, creo que se fue. Bueno, no. No recuerdo muy bien, pero bueno, continuemos. Chuck Berry, él nos abandonó a la edad de 99 años. Lo que en todo este tiempo él estuvo luchando para que su rock no muriera. Y efectivamente su rock no murió, pues siempre lo mantendremos aquí con nosotros, sus enseñanzas y su buen ritmo. Pero tenemos más en este programa, no solo somos música, ya saben que nos gusta conversar y precisamente conversaremos más adelante con un buen amigo, pero antes de eso... Antes de eso vamos con este tema de la banda Curare, de su última producción, Revive Esperanza. Thank you. escuchando Curare, una de las bandas favoritas, no solo nuestras, sino también de nuestro amigo Alejo, quien de hecho no está tan lejos. Ah, no, ¿dónde está que no lo veo? Que aparezca si es valiente. Pues de hecho, aparecerá como un gran amigo aquí de la CCE. Le damos paso a Alejandro, quien desde algún lugar del zoológico nos tiene información muy importante. Y especialmente con Gabriel Caicedo, él es parte de una de las bandas que estará presente en lo que va a ser el Rock Revolución de ya muy poquito, estamos a nada técnicamente, este sábado va a ser el gran concierto. Nos encontramos junto al tecladista de la banda. Esta es la primera pregunta que te voy a hacer, Gabriel, bienvenido al Zoológico del Rock, a este espacio tan tuyo como mío. Gracias, Alejandro, por esta bienvenida. Agradezco también al programa, ¿no?, por darnos la apertura a estas bandas que vamos a estar presentes en este Rock Revolución 2017. Bueno, la pregunta que va a definir mi existencia, y creo que la existencia de muchos, ¿es Heidekel o Heidekel? ¿Y qué significa? Se pronuncia Heidekel porque no se asume como un vocablo en inglés. Sí, entonces no tiene nada que ver con el inglés, más bien es una palabra rescatada del idioma, la lengua hebrea, que significa rápido, curioso. Heidekel es un río. ¿Ya? Sí, actualmente, uh-huh, actualmente se le conoce con el nombre de Río Tigris. Ah, ya. Atraviesa, okay, pues casi toda la India, y según los relatos bíblicos se diría que es uno de los cuatro ríos que bañaban a, mejor dicho, en el Edén se supone que pasaba un río principal llamado Pisón. Uh-huh. Y del Pisón se abrían cuatro vertientes, cuatro deltas. Y entonces una de esas vertientes es justamente el río Heidekel. ¿Por qué le pusieron este nombre? Bueno, cuando llegué ya se llamaba Heidekel, así o sea, que ya nada. O sea, tú estuviste desde el principio de la banda. Y yo llegué en el año 2009, la banda ¿ya? se formó en el 2008. Ah, okay. Entonces ya fue un año que ya tenían el nombre, entonces ya no pude hacer nada. No, mentira, pero en todo caso Heidekel es ya algo posicionado en el medio musical, ya está posicionado de cierta forma y ya no sé, a mí me empieza a agradar el nombre. ¿Me decías una pregunta? Sí, ¿por qué decidieron ponerle ese nombre? ¿Por qué netamente el nombre de un río? De un río. Ajá. Yo creo que poner el nombre a un proyecto o a una banda es una de las cosas más complicadas. ¿Por qué? Porque uno puede, en ese ejercicio, sintetizar todo lo que representa la banda, toda la identidad de la banda. Es como nombrar un hijo, más o menos. Es algo así, o sea, cuando tú le nombras a tu hijo, no le nombras así, claro, ¿no? Al azar, ¿no? Pepito Pérez y ahí mueren. Claro, tiene que ser algo significativo, algo que tenga un poder simbólico detrás. Y en ese sentido, pues, yo creo que le pusieron a esta banda de esta forma porque representa eso, ¿no? Una fuerza y demás. Siendo pues más estudiosos en el tema, tiene algunas visiones teológicas del tema, o sea, mejor dicho, se abre a todo un estudio del tema. Justamente el que topaste el tema teológico, sabemos aquí en el zoológico hemos pasado algunas de tus canciones, sabemos que Heidekel, de hecho, es una banda de metal cristiano. ¿Cómo es de esta fusión de metal cristiano o qué es lo que ustedes hacen para no dejar de lado el cristianismo pero tampoco el metal, teniendo en cuenta, claro, que el metal en un principio iba en contra de las leyes, en contra de las normas, y también hay que decirlo, el metal en un principio no iba a favor de Dios? Black Sabbath, por ejemplo, es una burla, se puede decir, muy muy frontal al sábado santo que tenían Ozzy Osbourne, que es el integrante de Black Sabbath, le puso ese nombre porque pretendía burlarse de ese día santo. Entonces, ¿cómo es que el metal cristiano, al menos de aquí, compagina en este mundo del metal que sabemos es... No quiero decir oscuro, pero es así, es oscuro. Más bien son las acepciones totalmente superficiales, diría yo, del tema. Es algo, una cuestión totalmente ideológica. Si vemos así a la música, pues, ¿por qué los latinoamericanos tocamos música clásica? Si solamente es música de europeos, se supone, ¿no es cierto? Correcto. Entonces, yo a eso me refiero, no es una lectura superficial del tema, decir o asumir esto, porque considero, y pues los integrantes de la banda consideran que al fin y al cabo es música, ¿sí? No tiene nada que ver todo un montaje ideológico detrás de la música. Para nosotros, por ejemplo, yo no me considero rockero o metalero, como suelen decirse otras personas. Yo me considero un músico que ama el metal, que es distinto. Es decir, que yo estoy más abierto a un campo de otras influencias musicales, incluso ideológicas. Te comentaré que incluso dentro del mismo cristianismo siempre hubo pues estas dos corrientes, hablando ya incluso de políticamente, el hecho de que el cristianismo sea un instrumento para el dominio o sea un instrumento de liberación y de revolución. Uh-huh. Y en ese sentido pues creo que ahí compagina, porque en todo caso el rock y el metal, lejos de esas cosmovisiones o esas visiones ideológicas de oscuridad o relacionadas con el satanismo o algo por el estilo, surge como un elemento de revolución, diría yo, un elemento contestatario. Todas las bandas que han hecho alguna vez rock, de cierta forma, han hecho algo contestatario, de cierta forma. Entonces, correcto, en ese sentido, pues, nombras a Black Sabbath, pero obviamente yo, esa es mi lectura, ¿no?, del hecho de que tienen esto, pero obviamente burlándose de una iglesia que, en este caso, católica, que sabemos por historia, nadie va a ocultar la historia, por supuesto. Nadie que puede tapar el sol con un dedo. Así es. Se cometieron crímenes en el nombre de Dios. Y, por ejemplo, en eso yo no estoy muy de acuerdo, porque ocuparon el nombre de Dios precisamente para hacer masacres a nivel de toda Europa, a nivel de Medio Oriente. Y pues también consolidan las bases de lo que sería el capitalismo en el siglo II, en nombre de Dios. En ese sentido, pues, no tiene nada que ver eso, porque para nosotros el mensaje de Dios es algo, una cuestión liberadora. Creemos que la sociedad necesita estos valores precisamente para que se establezcan, porque vemos tanta, yo diría, hasta maldad. Hay cosas que no deberían hacerse, pero se hacen. Ejemplo, violaciones a niños. Eso no tiene sentido en nuestra lógica, pero se hace. ¿Eso qué quiere decir? Que se demuestra quizás de cierta forma la maldad del ser humano. Y en ese sentido, pues el cristianismo nos sirve a nosotros como mensaje justamente para contrastar esa maldad presente en el mundo y anunciar que de cierta forma hay como un mensaje de, no sé decirlo, de salvación, o que todavía estamos próximos. Un mensaje de lucha. Un mensaje de lucha frente a estas cosas. Y el rock, pues, como dije, nace de esta vertiente también contestataria, y yo creo que ahí se mezclan y yo creo que lo hacen perfectamente. Hay corrientes, como dije, a nivel político del cristianismo, lecturas políticas, teologías de liberación, claro, anarcocristianismo. Uh-huh. Y independientemente de la música que se haga, pues simplemente es fusionar esta ideología con música. Sí, entonces yo creo que ese es el punto. ¿Desde hace cuánto tú eres músico? Porque tú mencionaste que de hecho no es que eres metalero de sangre, pues amas el metal, pero tú eres más músico. Y creo que esa es una postura que todos los músicos aceptamos en algún punto de nuestra formación musical. ¿Pero desde hace cuánto eres músico? Yo tengo la formación desde los 8 años. ¿Desde los 8 años? ¿Estudiaste en el conservatorio o en una academia? Academias y con profesores particulares. Nunca tuve ese privilegio de estudiar en un conservatorio. ¿Y por qué el teclado? ¿Por qué no otro instrumento? ¿Por qué no cantar, por ejemplo? ¿Cantas? No. ¿Y en la ducha? En la ducha. Entonces, ¿por qué el teclado? Porque alguna vez, incluso diría, como revelación casi teológica, diría yo, tuve un sueño en el que solamente se me plasmaba un montón de colores, un degradez del rojo, degradez del tomate, pues por el estilo, ¿no? Sin ningún movimiento, y aparecían detrás solamente nubes con ese color, tal como un atardecer. Y detrás de ese atardecer, pues, había presente una... Yo asumía como música lo que estaba sonando de fondo. Uh-huh. Pero no se entendía la música, porque era tanta la armonía que estaba compuesta esta música que no la podía definir bien. Entonces yo decía, esto es algo, creo que necesito hacerlo, porque en el piano uno puede también, si tú tocas todas las teclas del piano al mismo tiempo, sería como la simulación, sí, de lo que yo traté de soñar. Ah, okay. Entonces creo que el piano es un instrumento que nos permite mostrar, por ejemplo, algunas matices que los otros instrumentos en el género no lo permiten. Lo más típico es que el teclado se utiliza en bandas, por ejemplo, de metal que necesitan atmósferas, uh-huh, ambientes, power metal, metal gótico, cosas por el estilo, ¿no?, metal sinfónico. Entonces, siempre me ha gustado que mi música, en lo personal, mis composiciones tengan esta sensación, estos sonidos, ¿no?, de que sea como orquestado y que generen ambientes, casi como las películas de... como las bandas sonoras. Épicas. Así es, entonces, ¿qué instrumento me permite eso? Sin ser necesariamente parte de una orquesta sinfónica, no. Un teclado. Ah, Ok, pasemos entonces a temas mucho más cercanos. Este sábado es del Rock Revolución. ¿Cómo es que se metieron al cartel y qué tenemos que esperar de Hide que les pasa? Bueno, ¿cómo es que nos metimos al cartel? Bueno, es complicado el hecho de entrar a un cartel justamente por estas razones, digamos, de mensajes. Pero más allá también es también convocar a la tolerancia, porque si nosotros somos tolerantes, estoy hablando por la banda, con un mensaje que no nos representa, así mismo también el otro lado también debería ser tolerante con nosotros. En ese sentido, pues agradezco que haya esa tolerancia, porque de eso se trata, al fin y al cabo, también de disfrutar buena música. Ese es el fin. También, más allá de todo mensaje, el punto también que nos conecta, creo que a la mayoría de la gente, es la música. Entonces, que se escuche buena música, creo que entrar a esta plataforma junto a estas bandas ya quizás de renombre a nivel nacional, quizás internacional también, como el caso de Astra, es una plataforma que nos permite pues impulsarnos un poco más en nuestra carrera, ¿no? Eso respecto a cómo fue que entramos, quizás por nuestra propia música, quizás por nuestros propios méritos. En todo caso, pues hay ahí ese discurso de la tolerancia que yo digo que se ha manejado bien. Después hay el tema de qué se espera de Hidekel para este día, ¿no? Realmente va a ser todo un reto, porque ustedes saben que se va a fusionar un ensamble de danzas, de ballet, justamente junto a la orquesta sinfónica y junto a una banda de metal. Entonces es una cosa complicada, y lo que se espera es que se brinde un show que no se ha visto en los últimos años. De cierta forma ya se han visto presentaciones de bandas junto a orquestas sinfónicas, pero esta va a tener ese plus, ¿no?, de que va a estar también acompañado con una escuela de danza, ¿no?, un ensamble de danza, y todas las bandas van a tener un ensamble necesariamente. Entonces se va a ver increíble, yo creo, en este teatro gigante, con aforo de unas 2000 personas, yo creo que se va a llenar. Y lo que van a esperar de Hidekel es bastante fuerza, como nos caracteriza, bastante fuerza. Vamos a mover las masas y a cabecear, eso es el punto, ¿no? Entonces vamos a ofrecer un buen show y estamos preparando todo el repertorio para este día, y esperamos que toda la gente también nos pueda acompañar, ¿no? Hablaste de que esto era un gran reto, pero yo me pregunto, ¿cuál es el siguiente reto que tiene Hidekel? ¿Cuáles son los siguientes conciertos que viene a futuro? Porque tengo entendido que ya sacaron un disco. ¿Están preparando un nuevo material o cuál es el siguiente paso? Sí. Claro, hay algunos proyectos para el 2017, ¿no? En el caso de producciones musicales, estamos hablando ya, quizás ya para el segundo trimestre, ya casi estamos terminando el primer trimestre del año, ¿no? Para el segundo ya iniciamos con la entrega de las composiciones que cada uno de los integrantes trabajó durante el primer trimestre del año. Y en ese sentido, pues se hace la entrega oficial a los demás integrantes y cada uno empieza a colaborar sobre ciertas cosas. Uno quiere poner arreglos, uno quiere cambiar, pues se modifica esos archivos fuentes y empezamos a generar la nueva música para el 2017. Cabe destacar que en el 2016 hicimos el lanzamiento de nuestro disco 12 Puertas. Y en ese sentido también se han abierto, valga la redundancia, se han abierto puertas, ¿no? Justamente tal como dice el nombre, y tal es el caso, ¿no? De que, y ojalá sea posible el hecho de que se abra a la banda brasileña Angra en su tour por Latinoamérica y por el país, esperemos que así sea. Hay ofertas de Avalanche, hay ofertas de Medina Zara, entonces para nosotros es... Creo que el reto para este año es justamente llegar a posicionarnos como una banda de renombre que ha teloneado a bandas internacionales. Ese es uno, y dos, por supuesto, la producción para el 2017, como dije, ya va a estar casi lista. Bueno, Gabriel, el tiempo es oro, y antes de despedirnos, una última invitación para lo que va a ser el Rock Revolución de este sábado, para que tú le invites a nuestra gente del zoológico y nos dejes así con la pica de decir, hay que ir a ver a Hidekel porque tengo ganas de mover las masas y tengo ganas de escuchar esta gran banda. Claro, todos invitados este 8 de abril acá al Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Recuerde que es una propuesta que no todos los días se ve. Cuando vemos el ensamble de la Orquesta Sinfónica Nacional, con el ballet también nacional y como 10 bandas en el cartel. Eso no se ve todos los días, no se ve todos los sábados. Así que usted venga, la entrada entiendo es gratuita, si no me equivoco, gratuita, y pues veamos qué pasa, ¿no? Esta es la invitación a toda la gente, y también que nos puedan seguir en las redes sociales. Estamos como Hidekel Metal Band en el fanpage, tenemos canal de YouTube, hemos liberado nuestra música en las principales plataformas para escuchar justamente la música, Spotify, Deezer, CD Baby y algunas otras más. Así que les invitamos y que todos vengan pues a este concierto del 8 de abril. Muchas gracias, Gabriel, por haber estado aquí en la cabina. Vamos de regreso entonces a lo que amerita más música en el Zoológico del Rock. De acuerdo, lo importante aquí es que la Aleja ahora puede teletransportarse, es algo así como Goku. Es simplemente un loco más en este mundo. Él ya estaba loco desde antes. Pero bueno, ahorita estábamos escuchando a Gabriel Caicedo, integrante de la banda Hidekel, quienes se presentarán este 8 de abril a las 10 en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Les vuelvo a repetir por si no estuvieron muy atentos a lo que estaba diciendo Gabriel. En este concierto Rock Revolución Sinfónica se presentarán bandas como Astra, Vasca, Crossfire, Madbrain, Muscaria, Mortum, Avatar, Roma Santa y Hidden Lamp. Además de Hidekel, el costo de la entrada es solamente de $6, así que pueden estar desde ahorita ya reuniendo para el sábado. Claro, eso sí fue un error de Gabriel, él dijo que es gratis, pero no, lastimosamente no va a ser gratis. Solo son $6, nada más. ¿Y qué tal si regresamos después de estos mensajes? Promocionales publicitarios en Radio CCE. La Academia Nacional de Historia invita a la Casa Abierta a inauguración de la librería, que tendrá lugar los días miércoles 19, jueves 20 y viernes 21 de abril. Disfrute con su familia y amigos el concierto de gala con la camerata de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Recitales de música con el conjunto de cámara y el coro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Los esperamos a partir de las 9 o a las 14 horas en la avenida 6 de Diciembre y Roca. Entrada libre y gratuita. Este es un mensaje de la Academia Nacional de Historia con el aporte de esta emisora. Escucha tu mejor versión todos los lunes a las 2 de la tarde en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM y www.radiocce.com. Un programa dedicado a tu salud y bienestar. Radio CCE presenta Puertas Adentro, al aire. Radio Conciertos. Polución sonora en vivo. Feria, audiovisuales, radio, música en vivo. El extraño. Hay una tendencia muy conocida. Desde Guayaquil. Nos pudimos encontrar a Titi. Fabricante. Miércoles 12 de abril. Sala Benjamín Carrión. Evento gratuito. Con invitación hasta llenar aforo. Puertas Adentro, al aire. Lo nuevo de Radio CC. Con el auspicio de IABQ, Gabriela Robo Pagna, La León, Anthony Lara Tatú, Alteras. Puertas Adentro, al aire. Color y ternura. Muestra pictórica en la Casa de la Cultura Ecuatoriana del artista Hugo Ramón Borja Núñez. El espectador podrá acercarse a los rostros de mujeres de múltiples etnias, además de disfrutar de los cuentos de Diana Borja y de la danza árabe junto a Rafaela Ordóñez. Mujer, color y ternura espera por usted desde el 22 de marzo al 14 de abril. Le esperamos en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La entrada es libre. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Regresamos al Zoológico del Rock y para calentar motores para este gran concierto, el Rock Revolución Sinfónico, que se viene este sábado, ¿qué tal si presentamos una banda que estará en ese día? Vasca viene desde tierras morlacas a darnos buena descarga de heavy metal con su tema Almas de la Oscuridad. manera no nos sentimos completos en este programa, pero sabemos que desde la otra semana estaremos con toda la energía que volverá a su cauce. Por el momento, ¿qué tal si vamos con algo de los clásicos de siempre? Y aquí tenemos una muy especial. ¿Qué tal si vamos con Smoke on the Water de Deep Purple? Disfrútenlo. esta gran canción de parte de los muchachos de Deep Purple. Escuchábamos Smoke on the Water. Esta gente sí que sabe hacer rock and roll. Como todos nuestros artistas, ya saben, si tienen una banda, si están listos para el ruedo, no duden en escribirnos y darnos su material. Estén pendientes de muchas cosas porque queremos preparar algo muy grande para ustedes. Pero hasta que eso pase, tengo que honrar la memoria de mi amigo, donde quiera que esté. Vas a poner sobrepeso para el Alejo, ¿verdad? O sea, era eso, Green Day, y me gusta más sobrepeso. Además, me pago para ser amable con él en este programa. Bueno, ya vemos que el Alejandro siempre está presente entre nosotros. Dime, ¿qué canción de esta gran banda será? Esta vez tenemos a su tema de parte de su producción, La Ruleta, a Sobrevivir. Una gran canción de los chicos cuencanos, disfrútenla. Final de nuestro programa, no sin antes, ya saben lo que toca, los respectivos saludos, que Raúl siempre se emociona mandando los saludos, por favor, haznos el honor, Raúl. No, esto voy a mandar un saludo a mi gran amigo Andrés, a Kevin Calvo Piña, que nos debe estar escuchando en este momento. Esperemos que nos esté escuchando. Eso, esperemos, si no, mañana ya va a ver ya. A todos nuestros amigos y amigas que nos estén escuchando en este momento. Y tú, Meli, ¿a quién vas a mandar saludos? Bueno, yo quiero mandar un saludo a todos nuestros queridos oyentes que cada vez nos envían sus canciones, las canciones que ellos quieren que nosotros pongamos en nuestro programa, y nosotros creo que hemos sido bastante complacientes. Sí, pueden seguirnos en las redes sociales, pueden seguir principalmente a la radio de la Casa de la Cultura, pueden buscarla como Radio Difusora CCE. Asimismo, pueden bajarse su aplicación, búscala en Google Play como Radio CCE HD. Exacto. Y además, bueno, ya saben que tienen una cita con nosotros todos los martes a las 5 de la tarde por la 940 AM. Y antes de irnos, quisiéramos invitarles cordialmente al radio concierto Puertas Adentro, en el cual estarán invitados el Fabricante y el Extraño este miércoles 12 de abril en la sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura a las 18:30. Este concierto sí es gratis. Y bueno, nos despedimos ahora, ¿sí? Creo que quedan unos minutitos, tal vez de fondo les pondremos la canción de Janis Joplin que nos estaban pidiendo unos queridos amigos que escuchen todo el tiempo nuestro programa. Entonces, bueno, nos despedimos, chicos, hasta el siguiente martes. Chau, chau. She tried, yeah. recorrido toma un descanso. Al regresar, mucho más del zoológico del rock.